lastimar dulce ilusión, ni sé cómo cantar la amargata canción de esta noche de amor. Siento una ansia de amar, con más alma y más fe, que nadie puede dar lo que mi alma te dé como prueba de amor. Mi mar dulce ilusión, y sé cómo cantar la amargada canción de esta noche de amor. Siento una ansia de amar, con más alma y más fe, que nadie puede dar lo que mi alma te dé como prueba de amor. Y en el mundo seré, una sombra de ti, una sombra de ti, donde vayas iré, y si piensas en mí, donde estés estaré. Y después de morir, yo seré la ilusión, yo seré la ilusión que te habrá de seguir, y de tu corazón seré el suave latir. Yo seré la ilusión, yo seré la ilusión que te habrá de seguir y de tu corazón.